asomaba, preguntando por un comandante que violó a su mujer y a su hermana y también le tumbó unas matitas que cada año yo se las compraba. Cambió un toro por una pistola y una bolsa llenita de tiros. Ensilló el alazán patas blancas, le montó y agarró su camino. Caminó cuatro noches y días, sin dormir, sin comer el amigo. El parrita lo vio esta mañana y se vino corriendo a avisarme. Ahí pasó Valdemar de los Llanos, va buscando a un cabrón comandante, lleva cara de pocos amigos. Dice que va a partirle su madre. Lo buscó casi en todo el estado. Alguien dijo lo vi en Guatabampo. Como ya el alazán no podía, un compadre le prestó su carro, lo sacó de su casa ese día, lo llevó a revisar los sembrados. Fulminó ya la historia del hombre, aquel cruel que violó a su familia. Lo encontraron en unos trigales con la cara mirando hacia arriba, más de 30 balazos de su cargado en un cerco de alambre. Y aunque ya se vengó de la infamia, esas cosas